Gestión de las adquisiciones del proyecto. Al final del podcast deberíamos poder definir el término adquisición, explicar las fuentes que normalmente utilizamos para adquirir cosas, para comprar, describir en términos generales lo que es un contrato y explicar quién redacta normalmente los contratos en las organizaciones. Naturalmente es una obviedad decirlo, pero el concepto de adquisición naturalmente tiene relación con el comprar algo. El punto de vista en que nos vamos a ubicar en el área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones es el del comprador. Por eso utilizamos la palabra adquisición. Veamos a continuación un concepto fundamental del área de conocimiento que es el contrato. ¿Cuáles son las características de un contrato? Bueno, primeramente, es un documento legal. Por otra parte, y dependiendo del proyecto, puede ser muy simple o verdaderamente complicado. Por otra parte, el contrato puede hacer referencia en su literatura a otros documentos, tales como proposiciones, ofertas, etc. Cuando se firma un contrato, se aceptan todos los términos y condiciones del mismo. En caso de discrepancia, normalmente estas suelen dilucidarse en los tribunales. Comentar también que en las grandes compañías disponen de departamentos legales responsables, entre otras cosas, de redactar correctamente los contratos. El contrato también es una forma de mitigar el riesgo de un proyecto. Por ejemplo, si necesitamos incorporar tecnología en un proyecto y nuestra compañía no dispone de suficiente conocimiento sobre dicha tecnología, es muy normal subcontratar esta tarea a un proveedor. De esta forma, le transferimos el riesgo. Es el proveedor quien lo asume, y nosotros naturalmente deberemos pagar por ello. El ejemplo anterior es una decisión de tipo hacer o comprar. Es muy típica del área de conocimiento de la gestión de las adquisiciones del proyecto. En relación a quién redacta los contratos en una organización, podemos distinguir dos tipos de organizaciones. Aquellas que están centralizadas, que disponen de un departamento de compras que gestiona todos los contratos para todos los proyectos, y organizaciones descentralizadas, en las cuales normalmente se suele asignar al director del proyecto un gestor de compras, naturalmente solo para ese proyecto. Suele ocurrir que todas las organizaciones, o la mayoría de las organizaciones, tienen procedimientos claramente redactados en relación a lo que el director del proyecto puede comprar sin intervención del departamento de compras. Normalmente suele haber una cierta cantidad que no puede sobrepasarse sin la aprobación de dicho departamento. Veamos a continuación los tipos de fuentes que existen en el mercado y de los cuales podemos proveernos de productos o servicios. El primer tipo es la llamada fuente única, cuando solamente existe un proveedor cualificado para un producto o servicio determinado. El segundo tipo de fuente es la fuente preferida. Es una condición de mercado que significa que nuestra compañía, que nuestra organización, decide contratar con una sola compañía, con una sola organización. Puede deberse a que solo haya un proveedor homologado u otro tipo de preferencias diferentes. Y por fin, existe la situación de oligopolio, en la que existen muy pocos proveedores. En esta circunstancia de mercado, el factor precio suele ser determinante. Si, por ejemplo, existen dos proveedores y uno de ellos decide reducir sus precios en un porcentaje determinado, es más que probable que el otro proveedor también lo haga. Veamos a continuación las tres categorías de compras existentes. La primera es la denominada de mayor complejidad. Son compras, de alto riesgo. Este alto riesgo proviene de que se trata de comprar algo que no existe todavía. A continuación tenemos la categoría de menor complejidad. En este caso el riesgo es bajo, pero el producto o servicio, aunque ya existe, es muy caro. Y por fin existen las llamadas compras rutinarias. Son productos o servicios que pueden adquirirse de manera rápida de diferentes proveedores. Las adquisiciones que muchas veces realizamos se convierten a veces en verdaderos proyectos de nuestros proveedores. Pensemos que necesitamos adquirir, pues, por ejemplo, un torno de control numérico con ciertas características especiales. Realmente no queremos solamente adquirir este producto. Necesitamos que nuestros operarios se formen, definir un determinado servicio postventa y, naturalmente, que el torno llegue a tiempo. Muy probablemente, y como hemos dicho, si el torno tiene ciertas características especiales, el proveedor tendrá que considerar la venta del mismo como todo un proyecto. Volviendo a un aspecto más formal del área de conocimiento, comentemos que los procesos de dicho área son: 1. Planificar las adquisiciones. 2. Efectuar las adquisiciones. 3. Administrar las adquisiciones. Y 4. Cerrar las adquisiciones. Con respecto a los grupos de procesos, a los que pertenecen los procesos, comentar que planificar las adquisiciones, naturalmente, está incluido en el grupo de proceso de planificación. Efectuar las adquisiciones pertenece al grupo de proceso de ejecución. Administrar las adquisiciones está incluido en el grupo del proceso de seguimiento y control. Y por fin, cerrar las adquisiciones es parte del grupo del proceso de cierre. Es importante subrayar que estos cuatro procesos se repiten cada vez que realizamos una adquisición. Y para terminar, demos una definición formal del área de conocimiento de gestión de las adquisiciones. Digamos que incluye todos los procesos necesarios para adquirir tanto productos como servicios o resultados necesarios para poder realizar el trabajo del proyecto.